En esta oportunidad se presenta tercer y cuarto trimestre como el dato nuevo del año 2015 y un reemplazo del primero y segundo. Para el cuarto trimestre el producto da un interanual de 0,9 positivo, con lo cual se cierra el año con 2,1% positivo.